No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no lo vuelvo a hacer. En mi mente, mi corazón no resistió tanta tristeza, hasta lloró, se marchitó de tanta pena. Juro por Dios, que me sirvió de experiencia. Sirvió de experiencia.